Comités de recordación al presidente Kim Il-sung fueron constituidos en el Partido por la Paz y la Unión de Rusia, el Comité del Partido Progresista del Pueblo de Nigeria y en Sudáfrica en fechas recientes. Las entidades nacidas resolvieron efectuar actividades político-culturales, incluyendo seminario, conferencia y exhibición de fotos en elogio de la sagrada vida e imborrables proezas revolucionarias del presidente con motivo del aniversario 22 de su fallecimiento. Similar entidad en Malasia se formó hace poco en Kuala Lumpur con una ceremonia.